Lo que ocurrió en los últimos años llevó a Argentina a la crisis profunda que estamos viviendo hoy. ¿Sí? El modelo básicamente fracasó. Es un modelo que en el mundo en general nunca ha funcionado. Yo lo considero que ha sido una apuesta irresponsable. Esta idea de decir, bueno, cambiamos las reglas de juego, ahora con nuestro nuevo esquema va a llegar una lluvia de inversiones y entonces nos podemos dar el lujo de endeudarnos. Exponer a la sociedad argentina a eso, a mí me parece irresponsable, a nosotros como gobierno nos parece irresponsable, y nosotros aquí venimos a hacer las cosas con responsabilidad, con seriedad y sin creer en dogmas. El año 2020 no es un año en el cual se pueda hacer ajuste fiscal. Una contracción fiscal mayor profundizaría la recesión y agravaría la caída. El tema es tener la posibilidad, el aire, para no tener que hacer esa contracción fiscal. Ahora, por otro lado, hoy no se cuenta con ningún recurso extraordinario como para poder dar un impulso fiscal fuerte. Argentina no tiene acceso al crédito, lo ha perdido. Justamente los mercados hoy reconocen que la situación de la deuda es insostenible. Y querer financiar una expansión fuerte con emisión monetaria, eso sería desestabilizante. Eso desestabilizaría la macroeconomía. Entonces, lo mejor que podemos hacer en este momento es detener la contracción, entendiendo que no contamos con los recursos para hacer un impulso fiscal fuerte. Cuando miramos el horizonte, lo que queremos es reducir la inflación a niveles de un dígito, por supuesto, pero eso lleva tiempo.